unas declaraciones que hizo el diputado Gastaldi, diputado del PJ de la provincia, que había cuestionado la demora que tiene el gobierno de la provincia en la reglamentación de la ley de infancia, ley de niñez, adolescencia y familia aquí en la provincia de Santa Fe. Después de eso, lo que hizo un grupo de legisladores del PJ, del grupo kirchnerista, podríamos decir, del Frente para la Victoria, es hacer una presentación en el Consejo Federal de Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, para que se expida sobre eso, para que dé una opinión y de alguna manera le haga saber a la provincia de Santa Fe que hay una demora, que ha pasado un plazo que la ley establece para la reglamentación y que no se ha cumplido. Vamos a ver qué sucede con esto, si realmente hay una demora o hay algún problema, una demora administrativa de tipo burocrática. Estamos en contacto con Patricia Yuricich, que es la Secretaria de Desarrollo para la Ciudadanía del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Yuricich? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, muy bien. Patricia, bueno, que ahí veíamos estas manifestaciones que han hecho diputados de la oposición pidiendo la reglamentación de la ley de niñez aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Qué fue lo que sucedió cuando la ley sostiene o dice, según los legisladores del PJ, una fecha que es el 22 de julio y que no se ha, 22 de julio de 2009 y según ellos no se ha cumplido? Sí, sí, ahí hay algunas cuestiones para aclarar. Es cierto que el plazo que preveía la ley de 90 días está excedido. En todo caso, lo que a nosotros nos queda como pregunta ahora, luego de esta experiencia que es inédita, porque es la primera vez que la provincia de Santa Fe tiene una ley de protección de derechos y después, como todos sabemos, de 87 años de sistema de patronato. En todo caso, lo que nos queda también como pregunta es que 90 días, que era lo que pedía la ley para reglamentación, era un plazo bastante exiguo, que obviamente está demostrado que no hemos podido cumplir con esto, pero por un lado decir que la reglamentación está ya en fiscalía, está en el último tramo y ya está para, de ahí sale para firma de para decreto del gobernador, o sea que esto ya está, no está ni trabado, ni está detenido, ni nada por el estilo. Los tiempos, la verdad, se fueron corriendo mucho porque esto fue, la reglamentación fue una construcción absolutamente participativa, como fue también la confección de la ley. Nosotros hemos estado todo el año desde que quedó en vigencia el año pasado la ley, haciendo un proceso de consulta y de trabajo, perdón, desde colegios profesionales hasta jueces. Hemos recorrido toda la provincia, hemos trabajado en todos los nodos. Uh-huh. Y realmente se ha hecho un proceso participativo interesantísimo. No es para que nadie se preocupe en el sentido de que esto está detenido o está frenado o hay algún obstáculo en ese sentido. O sea que, si bien reconocemos que hemos excedido el plazo, ha sido porque hemos hecho una elección en el sentido de no reglamentar el Ejecutivo sin consultar, como lo podríamos haber hecho tranquilamente, porque es una potestad, digamos, que tiene el Poder Ejecutivo, sino que preferimos que fuese un proceso absolutamente participativo y consensuado por todos los sectores. ¿Qué fue lo que aportaron los distintos sectores, Patricia? Digo, en esta construcción de la reglamentación, donde consultaban, decían al Poder Judicial, a distintos sectores, ¿qué fue lo que aportó cada uno y qué dejan como experiencia para la reglamentación? Los aportes han sido múltiples y nosotros en algún momento vamos a hacer alguna publicación en ese sentido, porque la verdad que ha sido un proceso riquísimo, desde tener abierta una página en internet, un correo electrónico, recibiendo sugerencias absolutamente de todos los sectores, con un equipo legal trabajando permanentemente en la recepción de estos aportes, de estas consultas. Incluso nosotros en el mes de septiembre del año pasado, por ejemplo, cuando ya estaba excedido el plazo, tuvimos pedido de colegio de abogados en Santa Fe, de colegios de profesionales diversos pidiéndonos una prórroga también, porque estábamos todos realmente muy entusiasmados, digamos, y trabajando mucho con esto. Lo que yo, si ustedes me permiten, y ya que me brindan este espacio que les agradezco, sí, es aclarar que acá hay una cierta intencionalidad, digamos, en hacer pensar que no haya reglamentación implica que no haya aplicación de la ley. Y esto, la verdad, es una barbaridad. Yo lo que quiero dejar claramente manifestado para toda la provincia, que la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en esta provincia está en plenísima vigencia. Uh-huh. Y que la reglamentación, cuando se conozca en pocos días, van a ver que no va a llevar ninguna sorpresa, por lo menos para los que estamos trabajando en el campo, porque no es ni más ni menos que lo que estamos aplicando todos los días, los protocolos. Ustedes piensen que nosotros salimos de 87 años de patronato, donde había incluso una relación con el poder judicial, que era a través de los jueces de menores. Sí. Cuestión que ahora en este paradigma ya no interviene más, salvo en las cuestiones penales, con lo cual hubo que construir toda una nueva relación con los jueces de familia, donde en verdad también ahí tuvimos algunas dificultades, porque tuvimos una primera reunión con la Corte Suprema y los jueces de familia, que es con lo que nosotros tenemos que trabajar ahora acá en Rosario, y la idea era seguir trabajando con en las demás regiones, y la cosa y no pudimos. Bueno, todo el mundo está como muy cargado de actividades. Quiero decir, acá esto no es una reglamentación de una ley cualquiera, y sin subestimar a ninguna otra ley. Quiero decir, es un cambio histórico, profundo, en relación a las políticas. Juricic. Y la verdad es que nosotros hemos priorizado el aspecto del consenso y del trabajo con todos los sectores, uh-huh, para poder tener una reglamentación que después realmente sea una herramienta de trabajo que sirva para operar en el campo con la infancia. Juricic, ¿qué tal? Buenos días. Justamente, hola, para quienes por ahí no están al tanto de lo que significa este cambio histórico en relación a las leyes de la infancia, ¿qué es lo que viene a implementar como novedad esta ley aquí aplicada en la provincia de Santa Fe? Bueno, básicamente lo que esta ley trae, como ya a ver, para ser justos, digamos, y hacer una cuestión bien rigurosa, lo que esta ley trae es la adecuación a nivel provincial de lo que ya en el 2005 instauró la ley nacional, que es la 26061, que a su vez recoge lo que hace 20 años dice la Convención Internacional, porque este es otro tema también. Que la gente no crea que los que trabajamos en este campo estamos esperando que haya una ley o que haya una reglamentación para considerar al niño un sujeto de derecho. Considerar al niño un sujeto de derecho es una posición ideológica, un posicionamiento ante la vida, digamos, y que va más allá inclusive de una ley y de una reglamentación, porque nosotros claramente hemos estado trabajando desde el paradigma de la protección de derechos, incluso cuando no había ninguna ley, pero sí estaba la convención. Entonces, en línea con la convención, con la 26061, que es la ley nacional, y con la 12.967, que es la adecuación provincial que nosotros tenemos que hacer, porque todo este nuevo paradigma de la protección de derechos en desmedro, digamos, del otro paradigma, que era el de la situación irregular, que claramente marcaba que alguien que estaba en una posición de imposibilidad, fundamentalmente por su situación social, por cuestiones vinculadas a la pobreza, era tomado por el como una cuestión penal, digamos. Lo que claramente marca este cambio es decir, todo aquel que tiene alguna dificultad y todo aquel niño o niña o todo aquel adulto que no le puede garantizar a los niños que tiene a su cargo el acceso a la salud, a la educación, al resguardo de todos sus derechos, no hay que convertirlo en una cuestión penal. Si no es una cuestión penal, entonces es el Ejecutivo, es el Gobierno, a través de políticas públicas, que tiene que garantizar el acceso a derechos. Entonces, cuando antes nosotros, en todo lo que estuviese vinculado incluso a la minoridad, era el término que se utilizaba en este paradigma, todo lo que estuviese vinculado a ese terreno, el circuito era la policía, los jueces de menores, los hogares, porque todo se resolvía con internación. Lo que este paradigma viene a decir es no, porque si no hay una revictimización. Primero, el Estado no ha sido capaz de proveer a las familias que están en situación de pobreza de los elementos indispensables para garantizar los derechos de los niños, y luego los castiga penalizándolos e internando a sus hijos. Entonces, ahora el espectro es mucho más amplio, es mucho más rico, y ya no, la figura del juez de menores queda solamente acotada a las situaciones donde hay un conflicto con la ley penal. Y como ustedes y todos sabemos, hasta el día de hoy, la cuestión de la punibilidad en nuestro país está en los 16 años, la intervención de los jueces de menores queda reservada para los delitos que cometan los niños, niñas o adolescentes de 16 a 18 años, exclusivamente. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás que ocurra con un niño, una niña o un adolescente, lo tiene que trabajar el Estado el poder ejecutivo, a través de políticas públicas, de programas, de proyectos, de estrategias de inclusión, y lo que tiene que hacer es, en el caso en que la situación amerite que el niño tenga que ser separado de su núcleo familiar o de su centro de vida, porque es allí donde se violan fundamentalmente sus derechos, piensen como situaciones así paradigmáticas del tema del abuso, del maltrato que ocurran en el seno de lo familiar, la ley prevé lo que se llaman las medidas excepcionales, que son las que implican la separación del niño de su medio familiar. Y ahí, solo ahí, interviene el juez de familia, haciendo el control de legalidad de la misma, o sea, haciendo un control, controlando al Poder Ejecutivo, para que no haya ningún abuso en ese sentido. Claro, en ese caso, es el tema con el que se tiene que trabajar. En ese caso, digo, los chicos que están justamente, que a lo mejor tienen que ser separados de sus familias por problemas justamente que hayan tenido con alguno de sus parientes y demás, ¿dónde son enviados? Porque, por ejemplo, hablábamos hace algún tiempo atrás del caso del hogar de huérfano, donde conocemos que hay serias denuncias de personas que están, que estaban trabajando allí, por ejemplo, y que han denunciado serios abusos por parte del hogar de huérfano. Digo, que más allá de que no dependa de la provincia, si es un lugar que recibe subsidios de la provincia, ¿cómo es el control que el Estado ejerce en esos lugares? En ese sentido, además de la pregunta que me haces y la acotación que haces después, no interesa en este nuevo modelo, digamos, si el hogar es privado, es público, recibe subsidio o no recibe subsidio, porque la responsabilidad del Estado está por encima de esto. Y toda aquella institución que trabaje o se vincule de algún modo con infancias, tiene que ser digamos, controlado por el Estado, por el fin social que tiene esa institución. O sea que esta cuestión de si recibo subsidio, el Estado me puede controlar, y si no, no, y hago lo que quiero de puertas para adentro, que no digo que sea el caso del huérfano, digo, este esquema tampoco funciona más ahora, digamos, porque el Estado tiene la responsabilidad. Y puntualmente, con lo que vos me preguntás, ¿a dónde van? Lo que se trabaja muy intensamente ahora es la cuestión de las respuestas alternativas. Y cuando decimos alternativas, es justamente alternativas a la institucionalización. Se piensa la institución absolutamente como la última medida. Y en todas estas medidas alternativas lo que hay es programas de familias sustitutas, familias alternativas, trabajos con becas, digamos. Lo que se trata siempre es de generar otro ámbito familiar para el niño, que puede ser, si no puede ser el propio, puede ser el de la familia extensa o puede ser otras familias que trabajan en este sentido, pero fundamentalmente estamos tratando de agotar siempre todas las instancias que tengan que ver con una contención familiar, para luego, si no encontramos nada, entonces sí, ahí vamos a una institución. Con el tema institucional tenemos déficit importante, porque también tiene que ver con este cambio de paradigma, ¿no? Donde las instituciones se tienen que adecuar a tener otra mirada, a poder trabajar con el afuera, a poder pensarse siempre como un paso absolutamente transitorio. Nosotros siempre decimos que un niño, cuando entra a una institución, en el mismo momento que entra, los equipos ya tienen que estar trabajando para la externación, digamos. Es con esa lógica que hay que trabajarlo. Claro. Juricic, y en el caso puntual del hogar de huérfano, ¿el Estado está investigando las denuncias que hay sobre maltratos de chicos en ese lugar y hasta incluso algunas denuncias que hablan de abuso sexual en ese espacio? Sí, por supuesto. En ese sentido se han tomado todas las medidas que corresponde para que se haga la investigación y digamos, y en caso de que la justicia lo pruebe, se tomen las medidas que corresponden, por un lado, y por otro lado se armó un equipo interdisciplinario que va a empezar a intervenir en forma conjunta con la institución para ir, bueno, avanzando en esto de tener otra mirada, digamos, hacia la infancia y tener otros modos, digamos, de trabajo, que son los que exigen, digamos, los marcos normativos que tenemos en el momento. ¿Tienen una fecha ya concreta para la presentación de la nueva reglamentación de la ley provincial? Mira, está en fiscalía, que es el último paso antes del decreto del gobernador. Yo creo que es inminente, digamos, este tema, no puede demorar mucho tiempo más, pero bien, me interesaría que quede muy claro esto que les estuve tratando de transmitir, que de ningún modo en este caso la reglamentación es un tema que trabe la aplicación de la ley. Bien. O que detenga o que deteriore o menoscabe de algún modo la aplicación de la ley. Bien, Juricic, le agradecemos estos minutos y seguimos en contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Estábamos hablando con Patricia Juricic, que es la Secretaria de Desarrollo para la Ciudadanía del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. por bueno, varios temas, pero puntualmente por esta pregunta que hacían algunos legisladores, incluso una elevación a un Consejo Federal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la falta de reglamentación de la nueva ley de infancia, nueva ley de niñez aquí en la provincia de Santa Fe. Lo que viene a hacer esta ley, un poco contaba Yuricich, es sacar de los asuntos de los jueces penales, de los jueces de menores, los asuntos que tienen que ver con la infancia, para trasladarlos al Estado, para que no sea un juez justamente el que termine tomando las decisiones y de alguna manera victimizando a un sector importante de la sociedad, como es el de los menores de 18, ¿no? Sí, en este caso, aparte, más allá de la cuestión de la reglamentación, hay una cosa que tiene que ver con lo presupuestario, con cuáles son los lugares que se construyen o se mantienen como para cambiar la forma en que son tratados los menores que tienen ciertos problemas con su familia, que en general son de lugares muy marginales y son pobres, digamos. Uh-huh. Y por otro lado también la cuestión cultural, ¿cuánto puede venir a cambiar una ley, algunas cuestiones que tienen que ver más con lo cultural y con el estilo de trato que se da en algunos lugares de, no digo de encierro, pero sí de internación, para menores, ¿no? O sea, hay que ver también hasta qué punto una ley puede cambiar esas costumbres, ¿no? Sí, que sí. Están tan arraigadas. Bueno, 10 de la mañana en punto, cerramos la primera hora del programa, ya seguimos con más. De 9 a 12, la marca de la almohada.